Que viva la gira, que no puedo más. Botellas arriba, vamos a celebrar. Que salte conmigo el que quiera tomar. La noche se presta pa' portarse mal. Que viva la gira. Yo vivo de gira, todo el mundo de gira. Las manos arriba, ok, ok. Que viva la gira, que no puedo más. Botellas arriba, vamos a celebrar. Que salte conmigo el que quiera tomar. La noche se presta pa' portarse mal. Que viva la gira. Yo vivo de gira, todo el mundo de gira. Las manos arriba, ok, ok. Ahora vivimos de gira. Mira cómo se luce tu mujer cuando me mira. Me está mirando mucho y si la pillo se me olvida. La tengo como quiero porque tú vienes atrevida. Empezando la semana esperando que se termine pa' que pinte la salida. Con los pibes otro fin de nos volamos la cabeza vacilando la canción que sembra la presa. Que vacilamos y con todo lo que sean mata pa' que sean mata pa' que yo me gasto lo de 100 y no me importa lo que pasa ahora. Cien mata pa' que sean mata pa' que yo me pego una alta gira. El otro día vuelvo a casa, me pregunta cómo lo hago. Yo aprendí toda la quita, me la bajo nie. Que lo ponga mi tema, que quiero ver cómo lo mueve la guacha, me ve enloquecer. Que viva la gira, que no puedo más. Botellas arriba, vamos a celebrar. Que salte conmigo el que quiera tomar. La noche se presta pa' portarse mal. Que viva la gira. Yo vivo de gira, todo el mundo de gira. Las manos arriba, ok, ok. Que viva la gira, todo el mundo de gira.